Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, a su servicio, y empezaremos con una palabra de oración. Amante Dios, danos sabiduría al estudiar a tu siervo Job, que seamos humildes en nuestro criterio a desarrollar, en nuestra lectura de tu libro santo y en la aplicación práctica para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. En este día comenzamos pensando en Job acerca de su carácter con relación a su manera de ver la salvación. Esta es una conversación muy interesante que jamás podremos definir de manera final, porque las Sagradas Escrituras nos presentan la justificación por la fe y el lenguaje de salvación y obras en el Nuevo Testamento. Y nosotros, como creyentes y como cristianos, tenemos ese bagaje y ese trasfondo del Nuevo Testamento en nuestra lectura del Antiguo Testamento, cosa que es muy injusta y muy inapropiada para los autores, los escritores y los personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la idea de la fe para ellos era definida como temor. La idea del amor estaba relacionada también al temor. Temer a Dios implicaba tener fe en Dios, confiar en Dios, sometiendo todos sus criterios a Dios. Por esto, cuando leemos acerca de Job y sus declaraciones acerca de lo que él hacía, de las obras que él presentaba delante de Dios, reclamando por qué razón no lo había bendecido si él había estado actuando, lo que Job está diciendo en términos del Nuevo Testamento sería: yo continuamente te he temido, he tenido justicia, mi justicia se ha puesto en ti, yo nunca he pensado en mí mismo, he estado pensando en ti y he visto el mundo y donde me desempeño en ese contexto. Y esto lo pensamos también en el Nuevo Testamento. En el libro de Santiago, el capítulo 2 y el verso 22, nos tiene una pregunta en la cual vamos a meditar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Estas declaraciones de Santiago hicieron que Lutero hablara de este libro como paja. Obviamente Lutero estaba equivocado en su pasión de evitar los males de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la cual él estaba saliendo, del periodo donde estaba la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en el tiempo de Lutero específicamente. Estamos hablando de un contexto, de una institución en un contexto específico, pues él está saliendo de esto y tiene gran temor acerca de todo lo que sea obras. Sin embargo, Santiago lo que está diciendo es la realidad del ser humano. ¿Qué es fe si no hay obras? El hecho simple de decir yo tengo fe te debe mover tus piernas para acercarte a la iglesia. Y de esta misma manera, el día de hoy, el hecho de tú decir que tienes fe debe demostrarse en a través de tus manos y a través de tus piernas, en qué haces, en lo que dices. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Y era el diálogo y el conflicto que tenía el hermano Job, porque su carácter, él sabía que él había estado actuando conforme a las obras que Dios esperaba de él. Y lo dice una y otra vez. Y sus colegas, sus cuatro compañeros en el diario vivir y en la discusión filosófica y religiosa, le están diciendo: no, Dios no falla. Si Dios ha permitido y te ha causado que estos males vengan sobre ti, entonces tú tienes que estar mal. El hermano Job, si hubiera tenido la oportunidad de leer a Santiago, le hubiera discutido a sus cuatro amigos cómo su fe había sido manifiesta a través de obras y que siempre él estuvo pensando en la fe como el centro de lo que debía definir su relación con Dios. Nunca pensó Job que su relación con Dios iba a manifestarse y a definirse por ninguna otra cosa sino por su relación con él. Es decir, Dios estaba en la mente de Job como primario, como número uno. Nunca estuvo en la mente de Job definir su vida y su relación con él en base a lo que él hacía como una transacción o negocio. Job estaba sometido a Dios y en este sometimiento él quería ver las acciones de él manifestadas en bendiciones de parte de Dios. Esta relación que tenía Job con su Dios definía su carácter. Y esta definición del carácter de Job incluía lo que Santiago llama la fe. Este tema de la fe en el libro de Job resulta muy confuso, por lo que mencionamos anteriormente. Otro aspecto que lo hace ver confuso es la continua insinuación de la esposa y de los compañeros de Job con respecto a medir la relación con Dios en base a las manifestaciones externas. Esto, les advierto, está muy relacionado con lo que llamamos el Evangelio de prosperidad. El Evangelio de prosperidad es una maldición que no tenía Job, al mismo tiempo que lo estaba viviendo a través de las palabras de su esposa y de las palabras de sus cuatro compañeros. El Evangelio de prosperidad dice que si tú estás en buena relación con Dios, todo te tiene que ir bien, que no debe haber problemas en tu vida. Y esa mala interpretación de lo que quiere decir fe y de lo que quiere decir las obras de Dios y las obras de los seres humanos contamina la religión cristiana del día de hoy. Es muy popular, particularmente en los ámbitos evangélicos y en muchas iglesias adventistas del séptimo día, que se predique y se promueva la idea de que si usted está bien con Dios, entonces debe manifestarse en prosperidad financiera, en salud física y en que todo le vaya bien. Y por el contrario, si está teniendo problemas financieros, si las deudas son mayores que las ganancias, si su familia se enferma y si usted se enferma, es indicativo de que algo le está mal en su relación con Dios. Esto de nuevo tiene que ver con la relación entre la fe y las obras. Y aunque nosotros estamos tan lejos de Job y de su teología y de la información que él y sus compañeros y su familia tenía, sin embargo somos hermanos en la misma trampa. La idea de que estar en relación con Dios implica que siempre nos va bien. Alguien dirá, pero ¿no promueve esto la Escritura? ¿No dice que el que diezma a todo le irá bien? Yo te invito que el día de hoy mires a tu alrededor y determines, ¿voy yo a confiar en las obras, en la manera externa de ver lo que está sucediendo en mi vida para saber cómo está mi relación con Dios? ¿O voy a confiar yo en mi relación interna y en mi manifestación de fe y de solidaridad con los compañeros de la vida con los que me desempeño hoy? Son dos maneras diferentes de definirnos. Oremos para que el Señor nos ayude hoy a aclarar este pensamiento. Amante Dios, ayúdanos a mirar no las acciones y los beneficios, sino el amor y las circunstancias de misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con aplicaciones prácticas para su vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su siervo, y estamos aquí listos para entregarnos primero a nuestro Dios antes de continuar en el estudio. Oremos. Amante Dios, imploramos tu dirección en el estudio de tu Palabra. Que al pensar en el carácter de Job esta semana, podamos ser inspirados por ti para sacar lo mejor de nuestra parte, para imitarlo a Él como Él te imitaba a ti, y que Cristo sea nuestro modelo en todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pensar en Job como un modelo resulta bastante retador. La Escritura nos dice, en el capítulo 1 del libro de Job, los versos 1 y 8, lo siguiente acerca de su carácter. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el verso 8 lo hace todavía más agudo, y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No existe ningún otro ser humano del cual el mismo Dios, el Padre, hable semejantes palabras. Es solamente de Job. Jesús habló palabras semejantes acerca de Juan el Bautista. El Padre, desde el mismo cielo, en diálogo en su concilio anual, o no sabemos cada cuánto tiempo ocurría este concilio, con Satanás como representante de la tierra, trae estas palabras para referirse a Job. Pero antes de continuar en el verso 8, volvamos al verso 1 para entender un poquito más acerca del carácter y las categorías. Porque cuando hablamos de carácter, en realidad estamos hablando de cultura. ¿Qué es lo importante en nuestra cultura? Por ejemplo, en la cultura americana donde yo me desempeño y donde probablemente muchos de ustedes son, aunque no se desempeñen, aunque no vivan en Estados Unidos, son invadidos por la cultura norteamericana a través de la producción de Hollywood, a través de la producción cinematográfica, a través de la producción cultural que invade el mundo entero, que se propaga por el mundo entero. Uso yo la palabra invasión, implicando, dándole un aspecto moral a lo que ocurre, pero se podría decir con términos neutrales, está esparcida por el mundo entero. Veamos, comparemos lo que era importante en el tiempo de Job con lo que es importante en el tiempo de hoy. Primero, en el verso 1 dice, varón. Este detalle resulta ser clave. Tanto en el tiempo de Job como hoy en día, ser hombre es clave para el éxito. En el país del norte, en Estados Unidos, donde vivo, aquí mismo en California, las mujeres ganan como 30 centavos menos por hora que el hombre, haciendo el mismo trabajo y con las mismas cualificaciones. Y esto en realidad no es mérito del hombre. El hombre nació hombre, lo nacieron hombre. Sin embargo, define el primer aspecto del carácter de Job. Y hoy en día, en nuestra sociedad, así es también. Yo como profesor he observado a cientos, ya deben ser miles de estudiantes, y las preocupaciones que ellos tienen. Por ejemplo, en periodos libres, los jóvenes, los varones, puede ser que estén interesados en determinar cuáles son los resultados del deporte, mientras vemos a las mujeres preocupadas mirándose en un espejito reflejando su cara para definir cómo se ven. El hombre tiene más libertad de preocuparse por otros aspectos de la vida que los aspectos de físico, cómo se ven. La mujer está, gracias a la cultura nuestra, al mensaje cultural, enmarca a las mujeres en este contexto de definirse por su belleza, así llamada belleza. Así que lo primero que entendemos de Job es que al ser hombre, él estaba encima del mundo. Él era de los mejores, de los que mandaba. Luego nos dice que su nombre era Job. Gracias a Dios por darnos un nombre. Mi nombre es Johnny. Me lo dio mi padre. Mi madre me quería llamar John Alexander, que fue el nombre que mi esposa y yo le dimos a nuestro primogénito. Pero tengo un nombre. Pero yo estoy muy interesado en el nuevo nombre que estará escrito en una piedrecita. Job tenía nombre. Y este nombre era de un hombre que era cabal y recto. ¿Qué quiere decir esto de cabal y recto? Estaban muy interesados en el tiempo de Job en las acciones de la persona. Hoy en día nosotros estamos más interesados en el trabajo de la persona. Noten ustedes que aquí, en esta presentación de Job, no nos dice qué hace Job. Si hubiera sido aquí en Estados Unidos, al de inmediato que se presenta una persona, oh, mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, soy profesor del seminario teológico Fuller. Y digo la disciplina que estoy enseñando. Soy profesor de antropología. Nosotros definimos el valor de los seres humanos en nuestra cultura occidental en base al trabajo que desempeñamos. Es un ejercicio económico el que nos define. En el tiempo de Job se definían las personas en base a las acciones de su carácter. Y luego nos dice, temeroso de Dios. Y aquí volvemos al tema que hablamos el día de ayer. Cuando dice temeroso, si hubiera sido escrito posterior al Nuevo Testamento, hubiera dicho fiel en relación de fe con Dios. Y apartado del mal. Ningún momento habla de cuál era el trabajo de Job, a qué se dedicaba, y mucho menos hablar de la edad de Job. En nuestra cultura occidental nos definimos por nuestro trabajo, por cómo nos vemos, cuán jóvenes nos vemos. Nuestra preocupación número uno es cómo nos perciben en nuestro trabajo, cómo se ve nuestro trabajo. Y la número dos es cómo me veo físicamente. Y en el tiempo de Job, eso no era de importancia. Y para Dios continúa siendo importante lo que era importante en el tiempo de Job, mucho más que la manera como nos definimos hoy. Te invito a definirte en base a tu carácter, a definirte hoy en base a tu relación con tu Dios. Cuando te presentes la próxima vez, en vez de presentarte indicando en qué te desempeñas, en el estatus socioeconómico en el cual vives, defínete como creyente, como temeroso de Dios. Te invito a experimentar cómo transformará esto tu vida, cómo te hará sentir. Y esto fue lo que sintió Job. Él sintió el privilegio de ser reconocido por Dios como una persona que estaba en relación con Él. Tú debes estar en la misma relación. Yo deseo esa relación hoy con mi Dios, particularmente en la temporada navideña, cuando definimos nosotros por regalos que damos y por regalos que recibimos. Eliminemos eso. Tratemos hoy y trataremos en esta temporada de definirnos por cómo amamos, cómo actuamos y cómo le enseñamos a Dios al prójimo. Esta es una invitación muy práctica, porque te invita a disminuir la tensión que exige que compres el regalo perfecto. Si la persona te ama y si tú lo amas de verdad, recibirá una poesía tuya hablando acerca de tu relación, o recibirá un gesto de amor al igual que un regalo y le dará más felicidad. Te invito y hago el llamado hoy a buscar a alguien y tocarle el corazón sin darle regalos materiales. Y así, tal como Job, serás temeroso de Dios. Muchas gracias. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su siervo, y antes de comenzar nuestro estudio, oremos. Amante Dios, pon en mi corazón y en el de todos los que somos audiencia el deseo de escucharte, el deseo de buscarte, el hambre por conocer acerca de ti. Que Job pueda ser un ejemplo para nosotros, un anzuelo que nos atraiga a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Job sigue siendo un personaje desafiante. Tenemos en el capítulo 29, del libro suyo, de Job, comenzando en el verso 9, verso 8, una serie de declaraciones que él hace de sí mismo, que resultarían un poco ofensivas para nosotros. No estamos acostumbrados en nuestro ambiente inocente de Occidente a que nos alabemos a nosotros mismos, particularmente la cultura hispana no acepta, no se ve bien. Leamos juntos, Job 29:8. Los jóvenes se retiraban al verme y los ancianos se levantaban y se quedaban de pie. Así que Job está hablando de su estatus en la sociedad donde él estaba y, por supuesto, la idea es que ha perdido esto. ¿Cómo es posible que él, teniendo este estatus, haya perdido su prestigio, haya perdido su honra, esté avergonzado por causa de estar en enfermedad, por causa de estar sin recursos socioeconómicos, sin los recursos económicos que él tenía, y sus amigos inclusive criticándole? Así que, ¿te definirías tú de esta manera? Esto no me ha sucedido a mí, que los jóvenes se retiren al verme, es decir, que abran camino, abran paso, y que los ancianos se levanten y se queden de en pie. Job era una persona importante. Dice el verso 9, los jefes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Así que directamente dice Job que todo el mundo se callaba delante de él, aún los jefes. Su prestigio y su importancia era grande. Job era una persona que tenía presencia y fundamento en su contexto inmediato y lo respetaba mucho. Sigue diciendo el verso 10, la voz de los principales enmudecía y su lengua se pegaba a su paladar. Y esto sigue creciendo, aumentando el prestigio de Job, y él es el que lo está diciendo. No podemos sino escuchar el acento de su palabra, la entonación de sus palabras, como una queja, como un anhelo, con un dolor, tal vez hasta con deseos de llorar, lo estaba diciendo él, recordando cómo eran las cosas en el pasado. ¿Y tú? ¿Has sentido en algún momento que has perdido prestigio? ¿Que has perdido estatus? Tal vez por el valor de la juventud, que es un valor tan importante en nuestra sociedad, y ya no tienes 25 ni 30, tal vez ni 40 años. Como yo, estás en la edad cuando llamamos la edad de oro, la edad cuando se te cae el cabello o lo tienes todo blanco y ya no tienes la misma agilidad física, ya no respondes tan rápido a los problemas mentales, ¿te estás sintiendo desahuciado? Job se sintió desahuciado. Job recordaba el estatus, el poder y la impresión que él daba, y nos hace pensar en nuestras propias pérdidas. El verso número 11, y los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Job era una persona muy amable, con un impacto socioeconómico, con una capacidad de liderazgo y con un reconocimiento político en su medio que no era igualado por muchos de su tiempo. Y él estaba acostumbrado a este prestigio. Y su enfermedad, al igual que cualquiera de nosotros, al estar en el hospital o al estar enfermo, al estar tosiendo, al tener problemas en la piel que haya semejantes llagas como a las que tenía Job, le da asco a las personas vernos, nos da vergüenza a nosotros que nos vean, estamos sin prestigio. ¿Cómo nos debemos de sentir? ¿Cómo es cristiano sentirse deprimido? ¿Estaba bien que Job estuviera quejándose acerca de todo esto? Ya no tenía él el poder para ayudar a los huérfanos. La bendición del que iba a perecer venía sobre mí. y al corazón de la vida yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo. Yo no puedo decir eso. De hecho, a menudo aquí en Pasadena, la ciudad donde vivo, al caminar, al ir en mi bicicleta, que voy en bicicleta, trato todas las veces que me toque ir al trabajo, ir en bicicleta que está a unas 2 millas de distancia de mi casa, y paso al lado de personas que en inglés le llaman homeless, personas que no tienen casa, los así llamados desahuciados de la sociedad. Tal vez Job se detendría y utilizaría de sus riquezas para ayudar a estas personas. Yo no, primero, mi excusa sería no tener las riquezas de Job. Pero aunque no tenga las riquezas de Job, puedo darle la mano, puedo conversar con ellos, puedo darles valor emocional. Job ya no tenía nada de esto, ni las riquezas, ni la oportunidad de apoyarlos porque estaba preocupado por sí mismo y por su supervivencia. Es muy triste. Es depresivo leer esto y entender cómo estaba el corazón de Job oprimido. Hoy te invito a pensar en qué quiere decir el fracaso en tu vida. Cuando no salen las cosas como tú deseas. Cuando todo lo que tienes son memorias de tiempos cuando las cosas iban bien. O tu imaginación de cómo debieron salir, de cómo debió suceder la inversión en el negocio o el diálogo con tu jefe pidiendo un aumento de salario o una promoción en el trabajo o quién sabe qué aventura socioeconómica o inclusive emocional, pidiéndole a alguien que sea tu novia o el que te pide que sea tu novia o tu novio no es el que tú querías, seas tú el receptor de la petición o el que la hace, no te salieron las cosas bien. ¿Qué tal sentirse deprimido y fracasado? Te invito a pensar en Job. No hay nada de malo en describir la desgracia de tu sentimiento. No hay pecado en esto. Ni Job, ni Elías, ni ninguno de los otros, ni inclusive Jesús, cuando oró en el Getsemaní pidiendo que se apartara de él la angustia que estaba sufriendo, pecaron al hacerlo. Te invito a reconocer tus defectos, a reconocer tus fracasos y como Job, reclamarle a Dios. Te invito a pelear con Dios. Como dice Isaías, vengamos a cuentas. No hay nada de malo tampoco en esto. Al contrario, darle la espalda a Dios es el pecado. Ignorar a Dios es el pecado. Perder la fe en Dios es el pecado. Pero pelear con Dios es la invitación que nos da Job. Es la oportunidad que tenemos de determinar si nuestra vida cristiana es práctica o es una falacia y una fantasía. Te invito a traer a Dios a los rincones más oscuros de tu vida y pelear con Él pidiendo explicaciones. Te invito. Bienvenido a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, a su servicio, y antes de comenzar nuestro estudio, hemos de orar para pedir sabiduría de Dios. Amante Dios, gracias por el privilegio de estudiar la Biblia. Regalo especial que tú nos das. Graba en nuestros corazones con la sangre de Cristo Jesús los mensajes de ella y que podamos vivirlo en nuestra vida hoy e impacten nuestra manera de ver el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La manera de ver el mundo del hermano Job era muy diferente a la de nuestra hoy, obviamente. Su cultura, los ejercicios socioeconómicos de lo que le rodeaba a él, las medidas de riqueza Nadie hoy en día diría cuántos camellos tiene para hablar de su riqueza. En nuestras culturas occidentales hablaríamos de cuántos carros, cuántos depósitos tenemos en el banco, cuántas cuentas bancarias y qué clases de inversiones tenemos. Pero en el tiempo de Job todo esto era muy diferente. Y otra cosa que era diferente era la manera de tratar a Dios y de visualizar a Dios. Para Job, Dios es una presencia real y se dirige a él en discusiones reales. Esto no es un poema que está describiendo las internas acciones de Job en su meditación en una esquina. No, estos eran diálogos reales que él tenía con un Dios que él consideraba y sabía que era su vecino, que estaba con él en el cuarto, que estaba con él en la tienda y que estaba dialogando con sus amigos, todos juntos sentados, mientras pensaban en el día y los quehaceres de ese día. Y particularmente, en el caso de Job, en su desgracia. En el capítulo 31 del libro de Job, comenzando con el verso 13, leemos: Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no los hizo a ellos también? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Me fascinan las ideas de estos versos del 13 al 15 del capítulo 31 de Job. Te invito a leerlo y meditarlo privadamente. Particularmente te invito a pensar, número uno, ¿por qué eres tú quien eres? A ver, si tú eres el que recibe el mandato, el comando, eres el empleado, ¿qué te hizo ser el empleado y tu jefe ser el jefe? Job nos hace pensar en esto. El mismo que estuvo en el milagro del embarazo en la matriz, de la concepción, entre paréntesis, declaramos que Job veía a Dios como el que manipulaba y como el árbitro de la matriz, del embarazo, de la concepción. Te invito a considerar esa idea también. Pero volviendo a la idea original, a la cual te invité a pensar, tú fuiste concebido, naciste y estás hoy en la situación socioeconómica en la que te encuentras. Si eres el empleado o eres el jefe, ¿qué diferencia hay? ¿Acaso desde la matriz se sabía? ¿Es mérito tuyo si pudiste estudiar? Conozco candidatos políticos en el norte, aquí en Estados Unidos, que ya no están en la competencia política. Sin embargo, ellos los he escuchado hablar, los he escuchado predicar y han expresado la idea de que todos deberían ser como ellos, que todos tienen las mismas oportunidades. Job nos invita a pensar en eso. ¿Acaso todos tienen las mismas oportunidades? Esto te debe ayudar a ti a poner en contexto tu situación. En diálogo con mi esposa, con la cual estamos casados ya por 39 años, y qué privilegio estar con Clara por 39 años, pues muchas veces hemos pensado acerca de cómo comparar nuestras vidas con las de otros, no con el propósito de decir lo bueno que somos o lo mejor que estamos, sino al contrario, con el propósito de ser humildes, de no pensar que merecemos, porque tal como Job dijo, no hay diferencia entre el embarazo del siervo y el embarazo del amo. Job hubiera deseado, y estas ideas las está expresando, porque él hubiese preferido ser el siervo a quien él trataba bien y no pasar por la desgracia que estaba viviendo. Él hubiese preferido no tener esta enfermedad, haber perdido sus hijos. Yo también, si hubiera sido Job, prefiero tener mis hijos vivos y no tener un centavo, ser un siervo, ser un esclavo y tener a mis hijos vivos y en salud y poder compartir con ellos. Piensa tú, en esta temporada navideña, muchas personas, lamentable y desgraciadamente, solos, sin tener quienes les acompañen y les ayuden, contemplan suicidio. Y las estadísticas indican que muchas personas más se suicidan en estos días que en otros del año. Te invito a buscar quién esté contigo. Las Sagradas Escrituras, en un sermón del apóstol Pablo en el Areópago, en el capítulo 17 del libro de Hechos, nos dice que Dios nunca está más lejos que la extensión de la mano de un ciego. Y es la palabra que usa en griego, la extensión de la mano de un ciego. El ciego anda palpando para saber dónde se encuentra. Y dice Pablo en su discurso en el Areópago que Dios nunca está más lejos que la mano. Si te sientes desesperado como Job y no tienes amigos que hayan venido a tu rescate, porque por más que critiquemos a los amigos que criticaban a Job, ellos estaban allí presentes. Ellos estaban con Job. Estaban oliendo la peste de sus llagas y estaban viendo la desgracia de la apariencia física de él. Y estuvieron presentes, aunque estuvieran errados, aunque estuvieran discutiendo. Si tú estás solo, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, te imploro que tomes el teléfono, que camines a la calle, que busques. Dios está interesado en ti. Y tal como Job tuvo los amigos que estuvieron con él, Dios tiene a alguien para estar contigo. Toma el teléfono y llama al teléfono de la línea de ayuda para los que están contemplando el suicidio. Llama a un familiar, aunque sea para discutir, pero no te quedes solo o sola. Dios te ama, Dios te necesita. Tal como Job reconoció que Dios estaba presente en su embarazo como en el embarazo, es decir, cuando él era el feto, cuando él era el cigoto, cuando él era el que estaba en el vientre, y estaba presente también en el embarazo, en el cigoto, en la formación de su siervo, Dios está presente en tu vida como lo ha estado en la mía. Y está interesado en cada uno de nosotros. Pelea con Dios. Engánchate con un amigo. Asiste a una iglesia. Busca ayuda. Y tú, que te sientes bien, busca a quien ayudar. Te invito hoy de manera práctica a buscar a una persona que necesite aliento. A dar una palabra de consuelo a alguien que veas en tristeza. A procurar animar a alguien que necesita ser animado, aunque sea alguien que te esté criticando. Esta invitación práctica la hago en el nombre del Señor Jesús y pensando en el ejemplo del hermano Job. Gracias por el privilegio, por darnos la oportunidad a una pausa en el camino, a entrar a tu hogar. Nos sentimos privilegiados de estar contigo y te invitamos a conversar con el Dios de Job, a conversar con mi Dios, a buscar su rostro, sea peleando con él, sea a través de un amigo o una amiga, en oración. Oremos. Bendice, Señor, a la audiencia y que podamos sentirnos cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, tu siervo, y estoy aquí para que estudiemos juntos la Biblia. Y el autor de ella está con nosotros. Oremos para invitarle al estudio. Amante Dios, pedimos tu dirección al estudiar tu libro santo que tú inspiraste y revelaste. Ilumínanos para que juntos caminemos, los de la audiencia y este servidor, caminemos juntos al conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Al terminar el estudio esta semana, tenemos grandes oportunidades para sentirnos felices. La primera de ellas es, Job es un modelo y ejemplo de cómo poder subsistir en medio de las tribulaciones, en medio de la desgracia. ¿Y por qué es esto una razón de felicidad? Porque todos sufrimos, todos padecemos. Y tenemos el ejemplo de Job como una manera para sobrevivir. Tres detalles específicos que nos hablan de cómo sobrevivir siguiendo el ejemplo de Job. Número uno, no importa la condición desesperada que tenga, no le des la espalda a Dios. Nunca. Job fácilmente hubiera podido dar la espalda a Dios, pero él nunca hizo esto. Ese es el primer mensaje de aliento. Segundo, discute. Discute con Dios abiertamente. Él te invita a traer tu querella, a presentar tus quejas. Y Él te anima y te recibe con amor. Recuerda, no abandones a Dios. Número dos, discute con Dios. El tercer punto de aliento en la esperanza de Job es la perspectiva que Job nos enseña. Siempre procuró él mirar las cosas como Dios las miraría. Es cierto que en el diálogo con Dios, él está regañando a Dios y diciéndole cómo Dios se equivocó. Pero él está persiguiendo este objetivo, ver las cosas como Dios las ve. Tú y yo tenemos el privilegio que no tuvo Job en el momento que estaba sufriendo. Él no tuvo el privilegio de entender lo que revelan los primeros tres capítulos del libro, el gran conflicto de los siglos. Todas las palabras dentro del libro ignoran esta presentación de los primeros tres capítulos. No parece nunca Job estar consciente de lo que está sucediendo, que él es parte de una trama universal, de una trama mucho más grande que la vida de Job. Y tú también eres como Job parte de esa trama. Y esto debe ser razón de aliento. Recuerda, en medio de todas las desgracias que tú tengas y de todos los dolores que tú tengas, hay una esperanza de una solución eterna. Y tú eres parte de un conflicto de los siglos y hay una recompensa que no merecemos ninguno de nosotros, pero que todos recibiremos. Esto es un aliento muy particular y especial porque nos hace poner en contraste, en comparación. Todas las desgracias y las enfermedades que Job tuvo no se comparaban con la venida del Redentor, con la restauración a través de la vida eterna, y con tu vida es igual. Usa estas tres formas que nos enseñó Job. Además de esto, hoy queremos recordar de manera particular cómo Job es parte de una historia que siguió. Esta historia de conflicto y de renovación de la vida del creador y la criatura, de ese diálogo entre los dos, ha continuado. Y la Reforma Protestante fue parte de esto. En la Reforma Protestante, como parte integral de la historia de la salvación y de la historia de la relación con Dios y cómo Dios está buscando salvar a los seres humanos, nos recuerda a la Reforma Protestante la importancia de la fe. De nuevo, esa palabra fe no aparece en el libro de Job, pero está implicada una y otra vez. La fe. Poner la fe como el centro de nuestra vida. ¿Y fe en qué? ¿Esperanza en qué? Esperanza y fe en la solución eterna de los problemas de este mundo, en la total erradicación del pecado y de las consecuencias del pecado. Esta erradicación vendrá porque Dios lo ha prometido. Es una seguridad que tú y yo tenemos porque Dios nos las da. La Reforma Protestante sirvió para rescatar la idea de la fe y ponerla en el centro de la vida cristiana. Te invito hoy de manera práctica a tomar la fe y llevarla al centro de tu día. En los momentos que vivimos, en la temporada navideña y en esta temporada de fiestas, recuerda, el regalo más grande que tenemos todos los seres humanos es la esperanza en un futuro mejor. No importa cuán buena sea la situación en la cual tú te encuentras y pienses que ya estás en la tercera nube, en el cielo de las ventajas socioeconómicas, no importa cuán buena sea la situación, tal como Job, te vas a enfrentar a la desgracia, al dolor, a la enfermedad, la angustia, la muerte de familiares y finalmente nuestra muerte. Todos hemos de perecer a menos que estemos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la esperanza nuestra no puede estar en el diario vivir y en las cosas y circunstancias de esta vida. Tiene que estar nuestra esperanza y nuestra fe puesto los ojos en la consumación de la fe en la segunda venida del Señor Jesús. Esto, además de la fe en la muerte de Cristo, que la Reforma Protestante rescató, la esperanza de la segunda venida de Cristo, que el mensaje adventista rescató, unidas las dos, nos dan herramientas para vivir el día de hoy. Y te invito a buscar personas hoy que están en necesidad de esto, que están en necesidad de aliento. Y este proceso de buscar aliento me lleva a pensar en las palabras que dijo Elifaz. Están registradas en el capítulo 22 de Job. Y el verso número 3 dice Elifaz, y quedó escrito en el libro de Job: ¿tiene algún interés el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O gana algo con que tú seas intachable? ¡Qué interesante! ¿Hay algún interés en Dios en que tú tengas una vida recta? Sí. La respuesta es sí. Tú y yo somos abogados de Dios. Este es el tercer punto que te doy como manera práctica para el día de hoy. El primero, la fe. El segundo, la segunda venida de Cristo, la salvación que Él nos dio. Y el tercero, la oportunidad de ser abogados de Dios como lo fue Job. Elifaz no sabía lo que estaba diciendo. Él no leyó Job los capítulos del 1 al 3. Él no tuvo la ventaja que tenemos tú y yo de entender que detrás de la cortina de la vida tuya y de los eventos del diario vivir, Dios te está llamando a ser su testigo, a ser su representante. Recuerda, tú tienes un papel que desempeñar en el conflicto de los siglos. Tú y yo somos representantes de Dios. Hoy, represéntale por la fe en Cristo Jesús con la cabeza en alto, indicándole al enemigo que él no tiene razón, que Dios es amor y que tú eres testigo de este amor. Comparte amor en estas Navidades. Dios te bendiga y nos ayude a vivir el amor de una manera práctica el día de hoy. Sé testigo de Dios. Te invito.